realidad la presentación que hizo la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos fue como una presentación de rutina en la que cuentan, digamos, las leyes que son escasas, pero que el Estado argentino sancionó con posterioridad a la reforma constitucional, que es básicamente la ley 26.160 de emergencias de la propiedad comunitaria indígena y una ley de educación, y los programas, digamos, que se diseñaron a partir de esas leyes. Claro, y a nosotros, bueno, también una de las cosas que destacamos, porque acá estuvimos escuchando también un fragmento importante de tu exposición allá en la audiencia, en Washington, y estuvimos escuchando un extracto de cada participación. Una de las cosas que destacamos es que ustedes dijeron que el Estado es pionero en las legislaciones reconociendo derechos, pero que el problema está en su implementación. Correcto, en realidad, sobre todo lo que intentábamos señalar es que el Estado argentino en general es muy proactivo en cuanto a la ratificación de tratados de derechos humanos y de asumir compromisos. Después que el Estado firma esos tratados, es como cuando reconoce un derecho en la Constitución, los tiene que poner en práctica, y ahí es donde uno ve las fallas más graves, ¿no? Que hay una brecha importante entre lo que la protección legal que existe y lo que pasa en la práctica. Y eso es lo que creo que quedó bien evidenciado en la audiencia. Incluso la comisionada de Paraguay resaltaba esa distancia, claro, ¿no?, entre sí, la realidad y la norma. Claro, sí, escuchamos. Pero esa parte fue muy gráfica. Silvina, te saluda Juan Cruz Vieites. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Juan Cruz, ¿cómo te va? Te quería preguntar por qué hay esa distancia, ¿no?, entre la ley y lo que no se hace. ¿Qué es lo que falta para ese paso? ¿Por qué no se da? Y en realidad, o sea, bueno, en algunos casos sí, o sea, es necesario diseñar algunos programas para poner en práctica esos derechos, pero creo que lo más importante es la voluntad política de hacerlos realidad, que en el caso del Derecho Nacional de los Pueblos Indígenas, yo creo que, digamos, existieron algunos mínimos avances. Cuando hay conflictos concretos, no hay verdadera voluntad de resolver el tema ni entregar las tierras, o por lo menos todavía no se ha evidenciado. Nosotros nos acompañaba en la audiencia, por ejemplo, Félix Díaz, que es una de las autoridades de la comunidad La Primavera, que no sé si recuerdan que estuvieron durante 5 meses acampando en la avenida 9 de Julio. Claro. Y ahí, sin embargo, pese a todas las estrategias que se utilizaron desde ese acampe hasta recurrir a la Comisión Interamericana y se abrió una mesa de diálogo político con el gobierno nacional, no se logró encauzar ni una sola de las soluciones relativas al problema de la tierra. O sea, fue importante la mesa porque a través de eso se lo reconoció como autoridad indígena, entregando la personería jurídica, pero cuando se tuvo que discutir el tema de la tierra, o sea, el tema de fondo, ahí ya los esfuerzos, digamos, del estatales parecen como debilitarse. Sí, esto lo podemos ver en el reclamo de las comunidades originarias de Jujuy y de Salta, que reclaman que se enteraron por los medios de comunicación que hay empresas mineras que van a ir y que presentaron proyectos de megaminería en Jujuy por el tema de la región salina, que esto los está afectando. Claro, y según el artículo de hoy, 169, no hay una consulta popular en este caso a estas comunidades que se ven afectadas en su actividad tanto social como económica. Claro, o sea, ellos, digamos, estaban reclamando porque, alertando al Estado en el sentido de que si hace cualquier concesión para la exploración de litio, tiene que hacer efectivo el derecho a la consulta y participación de las comunidades indígenas, que en realidad es distinto de la consulta popular. Sí. Es un derecho específico que tienen las comunidades. Claro. Porque con la idea, digamos, del nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural, entendiendo que tienen derecho a preservar su forma de vida, la idea es que cualquier medida que adopte el Estado que pueda poner en peligro esa forma de vida, las tierras y los recursos naturales que tienen, tiene que ser previamente consultada con las comunidades respectivas. y es, nosotros, digamos, en la audiencia también presentamos un informe en el que señalamos infinidad de casos, digamos, del norte y del sur, que se entregan concesiones sin consulta. ¿Cómo sigue esto después de la audiencia? ¿Cuáles tendrían que ser los pasos a seguir? ¿Qué es lo que se espera de esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mira, nuestro principal objetivo, junto con las organizaciones que solicitamos, digamos, la audiencia, era poder abrir un espacio de diálogo con el gobierno justamente para avanzar en las políticas y programas que se necesitan para hacer efectivos esos derechos. Como ustedes vieron, el Estado no contestó ni una pregunta y se comprometió a hacerlo por escrito. Uh-huh. Así que en realidad lo que esperamos es que, bueno, que conteste esas preguntas por escrito, ver si se puede de esa manera entablar algún tipo de diálogo, y principalmente que la comisión visibilizarle el problema, o sea, la entidad del problema a lo largo y ancho del país a la Comisión Interamericana, y que ella, digamos, ejerza algún tipo de presión para poder avanzar en ese sentido, ¿no?, en el cumplimiento efectivo de los derechos. Y si no hay una solución a futuro, o sea, que el gobierno nacional no responda ante este pedido, ¿qué va a pasar con los pueblos originarios? ¿Quién va a protegerlos y sus tierras? No hay, digamos, quien los proteja. No hay amparo. La idea es, o sea, esa es una situación que existe hace mucho tiempo, y no es que la Comisión Interamericana es la panacea para solucionar los problemas ni de los derechos indígenas ni de otros derechos, sino que es una herramienta más de protección que tenemos todos y un mecanismo más de presión. Pero claro, puede instar, puede sugerir, pero no puede meterse en la política interna de los países. No, puede, digamos, sí meterse en el sentido de presionar a los gobiernos para que cumplan con sus compromisos, pero no es que tiene la capacidad de hacerlo realidad. Eso depende enteramente de cada gobierno y de cada país. Bueno, muchísimas gracias, Silvina Zimmerman, del CELS. Ella estuvo en Washington en la audiencia por los derechos de los pueblos originarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso nos comunicamos con ella. Y te mandamos un abrazo, esperemos que se vayan encauzando las cosas. Un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao.